Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí el programa Expreso Bongo inicia su transmisión. Repito, buenas noches a todos. ¿Qué están haciendo en casa? Se están preparando unos mates, están yendo a comprar al chino, que a pesar de que apaga las heladeras sale más barato. ¿Qué es lo que están haciendo en sus casas? Mientras tanto, estamos aquí en Nacional Rock 93.7 en la operación técnica Andrea Gianetti, como todos los sábados, por suerte. Y a mi izquierda alguien, un señor, un compañero de la vida, un tipo... Una eminencia de la vida, el señor Lucio Greco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, efectos de la noche que pasan ya... Es temprano todavía. Son eso de las 20 y pasadas, obviamente la hora no la puedo decir porque... Para eso está Natalia Magarna, que es obviamente locutora y... No se lo permiten, aparte. No. Lo sancionan, si decís. Lo sancionan. Bueno, ella siempre en la cartera lleva alguna especie de faca y, bueno, por ahora yo no tuve el disgusto de... De enfrentarme con ella. Yo aparte sé... te metes con un locutor, te metes con todo. Te metes con todo, sí. Hay como cierto corporativo mafioso. Sí, no, cierto, sin cierto. Es cierto. Bueno, el tema es que yo no tuve esa suerte, por suerte, de ser golpeado o tajeado por Natalia Magarna. Sé que Acevedo es un hombre de usar mucha manga larga, aún en verano, porque tiene sus marcas. Lleva una inscripción que le hizo Magarna misma con esa faca, que son unas siglas que no da para decirlo, sí, porque... Sí, fue después de ver la peli esa de la chica del dragón. Claro, la chica del dragón, bueno, en este caso Acevedo sería la chica, no, a ver, no estamos dando a entender nada, ni que Acevedo es una niña. Ni que lloró como... No, que Magarna enloqueció después de ver esa película. Ah, claro, ella tomó el rol de la muchacha que se tatúa, pero bueno, ella lo hizo sobre Acevedo, que, bueno, como él es negro, mucho no se le nota. Tenemos esa suerte, sí. Igual, bueno, estaría bueno que, es algo que ya se comenta en los pasillos de Nacional Rock, que... Acevedo en verano venga con manga corta, porque ya es el tema del chivo, de el hedor que se junta en las oficinas, que el hombre, con tal de tapar su brazo con las marcas hechas por Natalia Magarna, es una especie que una pestilencia. Por ahí no hace falta que venga con pullover, capaz que le podemos regalar. Sí, o las remeras finitas de manga larga. Claro, esas, como por ejemplo como las que usa Lanfaena, por ejemplo. Sí, o Sri. Pero sabe que a mí sí me da cierta también, a ver, no, cómo decirlo finamente para que la gente que sigue esto del arte de vivir, Da la impresión de que debe tener mucho mal olor. Sí, bueno, exactamente eso. Lo dijo usted, yo no lo dije. Me da la impresión, sí, como un tipo muy desaliñado, no me da la sensación. Bueno, se debe estar ocupando todo el tiempo de vivir y se olvida de bañarse, quizá. La respiración por ahí hace que uno se olvide de claro, cosas, claro, ¿no? Puede ser. Uy, hoy estuve todo el día respirando, me olvidé de bañarme. Aparte, te vas cambiando el dedo con la fosa nasal y es como que creas una patología. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Vas respirando por un lado, después por el otro. Claro. Vas contando. Claro. Y uno... te hiperventilás y tenés como revelaciones. Ah, mire usted. ¿Usted practicó esto del arte de vivir o es de una rama más ultra ortodoxa? No, me lo enseñó. Un día vamos a traer a uno que sabe hacer todas esas cosas. Porque, bueno, en un momento no tenía dinero para pegar nada que le pegue. Claro. Y empezó a practicar distintas tipo forma. Claro, o sea, es como una especie de alucinación económica, ¿no? Porque es con el aire, o sea, esto se hace con el aire. En el boliche, si ves que todos están con el popper y vos no tenés guitas, es un rato claro. Eso y es como que te tiraste un popper. Ah, mire usted, mire usted. Te destapaste un perfume. Ah, mire usted. Bueno, me cuesta ver a Sri Sri en los boliches, ¿no? Le deben hacer boliches especiales para él. Claro, bueno. Sin música. Sin música, claro. Drone. O hay un DJ que está con las bandejas, pero respira nada más. DJ Didúa. Ah, un DJ Didúa, es muy bueno. Es muy bueno, me lo acaba de sacar de la manga, sí, ¿no? Talento puro, esto realmente habría que grabarlo. Y, bueno, darlo en un CD al señor Ulanowski cuando haga el próximo libro de Días de Radio. Que sea enteramente sobre nosotros y las inscripciones que le hace Maga Hernández. Estar ahí es compañeros. Como estar ahí sería un logro. Life achievement. Sí, igual. Estar ahí, estar en un libro de él cuando tenga la continuación, estaría bueno juntarnos con él y decirle: mira, yo quiero una fotito ahí, una sí. Buena fotito. Sí, lo que están cobrando ahora es mucho, pero. Claro, sí, bueno, pero podríamos se puede hablar con un Roca Cherniaski, ¿viste? Claro, y le decimos, sí. Mirá, quiero una... Si es un Roca, si estamos medio en bolas, así, por ahí. Claro, sí. En bolas y pintados, ponerle algo así. Eso es... Pero habíamos hablado de eso, que otro que está ahí escondido, que se esconde en las sombras, que ha hecho un programa desnudo en esta radio hace muchos años. Claro, sí. Tapaba todo con... No se puede nombrar, sí. Y se desnudaba dentro del... del no lo vamos a nombrar. No lo vamos a decir. Pero bueno. Bueno, Julián E., sí, J. Ellensworth. Igual no está escuchando porque dice que hasta que no le devuelvan la plata de las paritarias, él no escucha. No. Bueno, es un líder sindical, evidentemente. De hecho, yo lo quise llamar hoy y me dijo: no, mira, tengo una cena con el Pollo Sobrero, me junto con otros pibes más. Bueno, sí. El sindicalismo. Está en el video de Girls Girls Girls. claro, el Pollo Sobrero. Y Julián. Haciendo de Vince Neil también. Sí, nunca. Vince Neil estuvo muerto desde hace mínimo 30 años. Grabó solo el primer disco en Motley Crue. Ah, y después todos los demás los grabó el Pollo Sobrero. ¿Y la película porno que hizo Vince Neil o es el Pollo Sobrero? No, es el Pollo Sobrero. ¿Es el Pollo Sobrero? Sí. Ah, el Pollo. Sí. Algo es líder sindical. Iba a hacer algo con Pollo y Polla, pero bueno, usted pero no, hizo lo del Dicheridú y estamos en un nivel de humor muy alto y no vamos a caer en lo de Café Fashion y toda esa cosa. No, tampoco. ¿Qué le dijo una...? Esas cosas no. Hablando de la fineza de cierto nivel, techo artístico, estuve bajo techo el día jueves presenciando el recital del señor Juanse, que fue en el teatro Gran Tiranosaurio, ¿no? Para decirlo así, Gran Tiranosaurio. Mark Bolan, teatro claro. Mark Bolan, que lo rebauticen así, ya fue. Teatro Mark Bolan. Sí. Mark Bolan no se murió, ¿no? O sea, está como retirado. Claro, se entró en la inmortalidad. Como, a ver, Donovan, por ejemplo. Donovan... No, pero Mark Bolan sí. Mark Bolan murió. Sí, Mark Bolan sí. Mire qué noticia me acaba de dar y yo acá al aire... Mark Bolan sí. Si yo... Pero es verdad, Donovan está en la clandestinidad, ¿no? Donovan sí. Hay alguno más que... Bueno, hasta hace poco Syd Barrett estaba pululando por ahí... Sí, no hace tanto que se murió, ¿verdad? Sí, no hace dos mucho. Años, ahora, tres. Vivió muchísimos años felices en el sótano de su madre. Sí, bueno. Muchísimos. Felices para él, ¿no? Sí, o sea, muy, muy felices, sí. Yo aparte era un tipo re feliz, ¿viste? Sí, un tipo... todas sus canciones emanan una alegría. Sí, una felicidad. El arte de vivir. El arte de vivir. Salió justamente de Syd Barrett. Conoció... Fíjate el parecido físico. Sri Syd Barrett. Bien. decía, el señor Juan se dio un recital... A ver, supuestamente era presentando Baldíos Lunares, pero no presentó nada. O sea, el muchacho hizo un show paranoico. Él comenzaba, él dijo, bueno, este es el primer show Juanse y las Fieras Lunáticas, ¿no? Siempre Juanse moviéndose en el diccionario del mundo paranoico, sí. Fieras Lunáticas, bueno, todo lo que tenga que ver con el rock and roll. Hizo, que yo recuerdo, el disco no hizo cuatro temas más o menos. Después una catarata de temas de los ratones. Del disco anterior hizo dos temas nomás. O sea, era como una sensación que uno no sabía si era. Un show de Juanse, onda, bueno, toco. Tampoco era una presentación de un disco, porque claro. Tocó cuatro temas del disco sí, nuevo. Sí, no lo presentó demasiado. Si yo tuviera que hacer una crítica en un diario, vio que siempre los cronistas y los periodistas cierran con una frasecita, ¿viste? Como para decir, mirá qué groso que soy. Entonces yo, por ejemplo, pondría, no fue un show más, ni tampoco una presentación de disco, fue solo rock and roll. Ahí está, firmo. Bueno, está bastante bien. No, obvio, No le pegás, está bien. No, obvio, fue un muy buen show. Buena leche. Sonó muy bien. Me parece que era el debut de la hija del Negro García López como corista. Siempre como... está la hija y el hijo de alguno. Siempre debuta el hijo de alguno. ¿Sí? Yo, en las afueras, en las cercanías, mejor dicho, vi al señor Negro García López. Dije, bueno, va a subir. Estaba ahí en las primeras filas para aplaudir a su hija. ¿Van a crear una casta? O sea, entre todos los músicos con los hijos y la gente de la tele, ¿van a crear una casta? O donde no se puede acceder si no es por parentesco sanguíneo. Estaría bueno también que casarse con alguien. Estaría bueno también que vivan en comunidad, como sí, eso me gustaría. La cofradía de la Flor Solar. Así, si de repente aparece una enfermedad, mueren todos. Claro, ellos. Y nosotros, exacto, la gente común, estamos bien. Y además, que lo manden a una isla. Como a los enanos y a los gays y todos que cada uno tiene su isla y eso en otra isla. Eso está, bueno, pero que no se mezclen todo, porque si no... Otra isla. Va a estar la isla de los gays, la de los witties también. La de los witties. Quedó varada hace tiempo. Es horrible. La de los... Eso no lo habla nadie. No. La de los witties no los witties, pobre, no le mandan nada. Yo no sé cómo viven todavía. Eso vos fíjate que el vacío entre Clarín y el gobierno. Nadie habla de los witties. Nadie habla de los witties. No sé si estarán formando la tercera posición. Ni gobierno ni Clarín. La isla de los witties, no sabemos, capaz que en el 2015... ¿La rubia esa murió o no? ¿Era rubia? ¿No era morocha? ¿O me la confundo con...? Ah, no sé, por ahí yo me confundo. Con de un programa Carrusel, creo que era. Porque, ah, qué lindo. O me lo confundo. Qué lindo recuerdo. Porque estaba Colores, que lo tenía Reina Rich, y después estaba, otro programa más que no me acuerdo. Pero bueno, eran todos programas fantásticos. Lo cierto es que con Juanse dio un muy lindo show, alrededor de 1:50, 2 horas. Tocó un rato. Un set acústico en el medio también. Y en la banda está también el señor Gabriel Carámbula, que está con un look, es muy Richie Sambora, el look actual. Pero, a ver, no es Richie Sambora en los 80, por ejemplo, que... Zambora con... Richie Zambora ahora. Richie Zambora ahora. En los 80 era con el abdomen marcadito, así, a lo Maravilla Martínez. La esmeralda del sombrero. Claro, ¿no? con los pezones que podían cortar vidrio prácticamente. No, ahora ya es como pezones más panzón. Pezones de diamante. Claro, con los tatuajes ya medio borroneados, así, pero... Toca muy bien. Un gran guitarrista. Sí, toca muy bien. Por un momento quizás, no sé si se pasa un poquito más al hace algo más virtuoso que entraría más Un poquito. En algo más de hard rock o rock, Juanse es rock and roll, alguien no lo sabe, ¿no? Hace más o menos 40 años que es solo rock and roll, Juanse. Pero bueno, yo estaba esperando que hagan una versión de un bonito tema que está en su último disco, de Almendra, y no lo hicieron, obviamente. No lo tocaron en vivo, está en el disco. Está en el disco, no lo tocaron en vivo, yo, tuve que hablar con las autoridades, me puse muy nervioso, terminaron llamando al SAME, fue algo... No terminé la noche. No feliz. No fue una culminación feliz de la noche. Igual, mis abogados se encargarán del resto. Y bueno, si Dios quiere, en 2 semanas sale la sentencia y viene Juanse a mi casa para tocar el tema este que sonará aquí a continuación en Expreso Bongo. Se abre la cápsula. ¿Sí? Gabinetes espaciales de Almendra por Juanse. Mire el terciopelo en las paredes, qué lindo, las chicas bailando. Usted es un Campari, ¿no? Sí. El mío con hielo, gracias. Son los más. corazón. Siento el polietileno para ver el sol. Y en Navidad todo se junta. Miraste fijo y me pediste perdón, sin ninguna razón, no quiero una explicación. Curaste depresión por regresión y a la enfermedad le sacaste profundidad. Estas drogas no son las que te hacen mal, es tu mentalidad, es tu forma de reaccionar. Esos remedios chatos de este mundo de hoy, ahora los tomas, ahora los tomas. Quisiera verte hoy, quisiera verte hoy en mi lugar, en mi lugar. Fijo y me pediste perdón, sin ninguna razón, no quiero una explicación. Curaste depresión por regresión y a la enfermedad le sacaste profundidad. Estas drogas no son las que te hacen mal, es tu mentalidad, es tu forma de reaccionar. Es son remedios, ya los detemos. Lo de hoy, ahora los tomas, ahora los tomas. Quisiera darte hoy, quisiera darte hoy en mi lugar, en mi lugar. Me miraste fijo, Victoria Mil, así, acusando a alguien. Me miró fijo. Pégale, señorita, me miró fijo. Pasaba antes Juanse Gabinetes Espaciales, una versión de Almendra para el Dancing, para el Reservado, para Digna, un outtake de la banda sonora de alguna de Olmedo y Porcel, ¿no? Sí, claramente. Ni hablar, ¿eh? Claramente. Lástima. Ahora una nueva con el hijo de Porcel, viste que necesita guita. El hijo de Porcel. Podía ser laburo. El hijo de Porcel, Nico de Brigada Cola, que... Y Olmedo también, ¿no tiene algún...? Tiene, sí, pero está más para el lado, creo que el hijo sacó un libro, o sea, está como fuera de las cámaras. Pero algún sobrino, algo. O de Darío Lo Pilato podría estar, ¿no? También, o sea, también. Un genio. Un genio que es genio. Un proto Franchella. Un pequeño genio. Un little Franchella. Sí. Seguimos en Expreso 1. Seguimos, o sea, cuando yo digo seguimos, es porque el programa sigue, viejo, o sea... Aclaremos que no fue mi culpa porque no fui yo que me atraganté con el agua. No, bueno, este es el tema, es así, yo 20 veces le digo, Andrea, no comas el guiso mientras estamos haciendo el programa, y la señorita está con el pan, con la cuchara, con esto que lo otro, y después, claro, y después... Es una tradición. Y después con la sobremesa. Pero es una tradición, el guiso de radio. ¿Qué pasa con la sobremesa? Que después se pide un limoncello... Se pide el escarabadiente, empieza con el chiriflito y, bueno, se olvida del programa y, bueno, me hace este quilombo que, bueno, evidentemente, bueno, hablaremos para traer a un operador yanqui, un tipo que sea de afuera pero formado. Confiable. Un tipo confiable, o sea, viene alguien de Estados Unidos, ¿qué es lo primero que me dice? Confiable. Es confiable. Es confiable, habla inglés, se formó en un país con una historia decente... y es así, o sea, cosas que pasan por, bueno, contratar gente de acá. Y bueno, vamos con Argentina, crece Argentina, bueno. Y pasan estas cosas que... Y vamos. Un trabajador por el guiso, comiendo el guiso ahí con el pan, con... Alto. Sí, bueno, y se pierde todo. Una pieza de arte como es este programa, se va al tacho sin posibilidad de ser reciclada. Sí. Igualmente, vamos a dar algunas vías de comunicación para la gente que se quiera contactar mientras Lucio tose. Mientras yo toso. Que es una muestra más de que esto es en vivo. facebook.com/bongoexpreso, con doble S. El que se quiera sumar ahí y poner. Qué bueno, me encantó el de Juanse y qué bueno todo. Todo el repunch que le ponen al programa. Claro, y qué divertidos que son, y bueno, o sea, las palabras ahí mucho no me sirven, si quieren dejar guita, dejen guita, y bueno, favores, esas cosas, bueno, los favores de última... Cosas sirven. Cosas, cosas sirven. Por ejemplo, en casa tengo 5 perchas que no uso, y bueno, sirven. De última, no sé, bueno, si son de madera, podemos hacer leña para el asado, si son de plástico, la podemos fundir. O quedan acá, está todo bien, pero acá en la radio también hacen falta muchas hacen cosas. Hacen falta perchas. Pasadas, alimentos no perecederos. Exacto, todo lo que usted tenga en su casa que, digamos, tenga un valor... Chapas. Las chapas siempre se vuelven. De 50 mangos para arriba o lo que sea, tráigalo, que aquí en Expreso Bongo... Maipú 555, exactamente. Está el Twitter... twitter.com/bongo-radio, para que se puedan comunicar o no, que por ahora es lo que la mayoría de la gente elige, es no comunicarse, o sea, decisión que nosotros respetamos, pero bueno, de alguna manera, si no se quieren comunicar, después no van a formar parte del libro del señor Ulanovsky, lo repito, cuando haga días de radio y nos pidan a nosotros que nombremos a los oyentes, y bueno, si no llaman, no tuitean, no hacen nada, quedará un vacío, y ahí, bueno, en la pregunta final de Ulanovsky, y bueno, ¿y cómo era la respuesta de los oyentes? Eran nefastos, poco participativos, bueno, ahí desquitaremos toda nuestra ira. Eran oyentes. eran simplemente oyentes. No eran personas, eran oyentes. Y obviamente esta pregunta la termina siendo en nuestra casa en Nordelta, ¿no? O sea, algo lugar que elegimos para poder respirar mejor y bajar llorando, te lo digo. Padre. No, sí, te lo sí, digo sí, mal, sí. Te lo digo llorando, no te lo digo en chiste, Brunowski. No, obvio. O sea, esta casa se hizo ladrillo a ladrillo con mi esfuerzo en la radio y bueno, es un karma con los oyentes y bueno, qué sé yo. Como algunas personas nombran Vietnam y se pueden ayudar por su pasado, bueno, ponele. Yo, como decís, oyentes y me acabas el fin de semana. Sí. Y me acabas el fin de semana. Es un tema que... 4999-0937, el teléfono también, que bueno, el que tiene línea gratis con los amigos y quiere llamar, bueno, que haga lo que quiera. Sí, locales. Sí, a ver, hoy en día sé que es todo por el celular y que es el WhatsApp y todo eso, pero bueno, manéjenlo. Si de última se confunden con el delivery y piden una mozzarella grande, bueno, le conseguimos una y la cobramos el triple, por ahí. Ah, está bien, está bueno eso. Y, bueno, sacamos... Que la manden acá la pizza y que ellos la vengan a buscar a la radio. Sí, y el oyente, igual con unas porciones menos, ¿no? Sí, claro. Eso claro, es. Sí. Y con alguna burundanguita por arriba. Nos conoce. Claro. Usted trajo cosas, sí. Me imagino, o sea, vino vestido, sí, o sí. Medianamente vestido. Traje algunas cosas. Algunas cosas y música. Traje música para que nos podamos remontar a una de las tantas décadas infames argentinas. Sí. En este caso es la década infame que va del 89 al 99. Como todos saben, las décadas no son de 0 a 0. Empiezan antes y terminan antes. Claro, claro. O después, de acuerdo al gusto del consumidor. Por ejemplo, London Calling es del 79. ¿De qué década es? Y, obviamente, es 80. Y dicen que es uno de los mejores discos de los 70. Pero es un disco de los 80. The Wall es del 79. Es del 79. Y dicen que de los 80, viejo. Claro, pero claramente... pertenece a la música de la década anterior o posterior. Es el relato, es el relato. Es el relato del rock. Existe en todos lados. El relato del rock. El relato del rock. Entonces, pensé, bueno, vamos al principio mismo de esa década. Pero desde el 89 no tenía ningún disco. Entonces, descarté esa primera idea, que era muy buena, y dije, bueno, 90. Disco de los 90. Una banda que sonó mucho en los 90, que incluso estaban en la tele. Santos Inocentes. No, tenía que ver con el pop, era bailable. Fue subvalorado. Iba a decir sobre, pero iba a ser mentira, porque claro. Fueron subvalorados. Yo digo, pongamos el tema, el primer tema. ¿Usted quiere que pongamos el tema? Decimos. Y después decimos, ¿estamos en condiciones? Es como para bailar, es un poquito dab. Y... Fantástico, en casa, entonces bailando. Es un tema arte. Bailando este tema hermoso. Boom, boom, boom. Pero esto es un hallazgo, un tema en castellano de los Happy Mondays, o sea, es algo... Son los Happy Mondays argentinos, eran desacados. Desacados. Desacados. Desacados, ¿te acordás? Sí, sí, ¿cómo olvidarlo? Darío M era el cantante. Darío, bueno, Darío, si yo fuera cantante de Desacados tampoco daría mi apellido, ¿no? Por verdad, no lo das, no sé por qué. ¿Hay alguna participación estelar? Sí, mira, por ejemplo, estábamos acá husmeando un poco entre los... El disco es de 1990... El libro se llama Desacado, esto que, pido más respeto. Fantástico, esto para que conste, porque mucha gente se confunde en la radio con la tele, o sea, como acá no hay cámaras, esto es un vinilo, lo que sonó. Estaba sonando desde el vinilo. Sí, que era propiedad de una radio, aparentemente, y bueno, fue comprado. Aparentemente, alguna vez fue propiedad de una radio llamada La Red, quizás no. Daría la sensación. Quizás no, claro. Bueno, yo lo estoy tratando de llevarlo mucho a todos los lugares donde voy, así se gasta y se arruina. Ah, bien, bien, bien. En el disco participa como invitado en uno de los temas llamado Fiesta, el amigo Flavio Echeto, no sé si te suena. Sí, el señor Chetus, el que estaba en la banda con Cerati también, ¿no? Ocio. También, Ocio. También el de, ¿cómo era Sumergible? ¿Cómo era la banda de él? Resonantes. Entre Sumergible Resonantes. Y Resonantes. No, Sumergible era el tema. Ah, bueno. Resonantes era la banda. Bueno, esto sonaba medio bolichero. Muy medio IMF, ¿no? También la dirección artística lo tenemos a Guillermo Vilas, así que no va a ir afuera la pelota, ya sabemos. Bueno, acá me parece que golpeó un poquito la red y bueno, por suerte cayó net en campo contrario, pero bueno, Guillermo Vilas puede dar el lujo de decir produje a Spinetta y a Desacados. Sí, y saqué un libro de poesía con un prólogo de Spinetta, que en el prólogo de Spinetta dice, bueno, negar la poesía de Vilas es un acto fascista. Mire usted. Es una paleta que tenía guardada para hoy, por eso planeé toda esta conversación. Bueno, podemos traer libros, sé que Arturo Puig grabó un disco también, podemos traerlo. Eso es muy lindo. Porcel tiene uno también. El de Arturo Puig creo que nubló todo. Y no se puede contar nada más, tendrías que haberlo guardado para el final. Ah, bueno. Primero Porcel, David Hasselhoff y después... La producción no me arma una grilla. ¿Es entonces... el David Hasselhoff nacional o no? ¿Arturo Puy? Sí, yo creo que está el Teto Medina también. Sí. Pero... Tiene esa cosa carmelesca en la cabeza. Descontracturada, ¿no? Sí, demasiado descontracturada. Juvenil. Bueno, juvenil, ellos creen que es juvenil, ¿no? O sea, por fuera es otra cosa. Pero bueno, Desacados, esto se termina acá, sigue, hay un tema más para sonar. Vamos a poner el tema que nos destruyó el cerebro en los 90. Sí, pero eso, para hacerlo ahora, me parece que venimos bien. Hay un momento para vender, para que la gente tome un respiro, porque esto es un shock emocional muy fuerte, que esté sonando esta agrupación al aire. Así que un momento de tanda, la gente compra, va al baño, hace pipí o hace cacuna, una de las dos. Sí, el uno o el dos. Que se laven las manos, obviamente. Y ese es el desafío. Después de la tanda empieza la canción, hay que subirle el volumen y bailar el pasito. Todos lo saben. Fantástico. Estás solo, estás con el abuelo que está en silla de ruedas, no importa, paralo y baila con silla, él. Al estilo Michetti, es muy ahí bueno. Ahí está. Vamos todos a bailar tanda en Espresso Bongo, luego más música. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Donde sentiste bien. Nacional, más que un género. Miren.

pasan en la calle y en el nombre disco. Lo escucho cuando hago a Juan Pablo y grito. El ritmo de la noche me siento lo mismo. Es mi mayor y un suspendido. Se repite y se repite, se tiene respondido. Me persigue, me golpea, me rinchona, me marea. El ritmo de la noche me la casca y se borrea. Matar al que lo hizo no es una mala idea. Matar al que lo hizo no es una mala idea. ¿Qué recuerdos, por favor? ¡Ah! ¿Qué década? ¿Dónde está el 1 a 1? Ahora quiero el 1 a 1, viejo. Yo quiero que vuelva este programa, aparte. Yo quiero que vuelva el programa que tenía esta cortina. Pero, además, lo bueno que tenía ese programa, que tenía el tema que escuchamos recién, Ritmo de la Noche, que, por ejemplo, no sé, un día te iba, no sé, Gloria Trevi y al otro iba Kiss. Sí, sí. Poison. Claro, o sea, una línea... lo de Gloria Trevi fue notable. El video de Gloria Trevi, búsquenlo. Está ahí en YouTube, Tinelli, Gloria Trevi, es buenísimo, cuando le sacaba la ropa, sí. Es buenísimo ese video. No, hay uno también que creo que es Scorpion, que le rompen todo. Bueno, los de Poison también. Ah, los de Poison tiran todo, claro. Sí, tiran todo, sí. ¿Qué es el rock and roll, gran rock and roll. Eso era rock and roll, eso era una década con el 1-1, es esa cosa noventosa de que se bailaba. Qué épocas, ¿no? Que lamentablemente ya no volverán. No. Por suerte hay... el 2090, va a ser el 90 de nuevo. Claro. Va a ser la década del 90. Igual ya no vamos a estar ahí. No. Bueno. Pero para mí que va a haber algún... algún hijo... Si se inventa alguna pichicatería por ahí... Sí. Mire, usted tiene 78, ya está medio para... 78, 80... Y ya está medio para ahí. Se inventa una píldora que... 20 años más. Y me mando, sí. Una criogenia hasta que te descongelen en el 2089. Y espero que para ver a la reunión de sacado, no sé si da. No, pero... sí, es verdad. Pero qué época, ¿no? Qué época. Igual hubo... Salvo qué época, realmente me quedo flojo de papeles para seguir hablando sobre esto, pero no estaba solo de sacados. Había otros artistas también. Había muchos. ¿Te acordás de, por ejemplo... El otro disco en cuestión, podemos empezar vinilo a hablar del también. Otro vinilo en cuestión vinilo. Que traje, del otro sí. Vinilo en cuestión. Se llama Warehouse Party. Es una fiesta que algunos memoriosos recordarán, armó el tenista... Djokovic. El tenista y aficionado a las humanidades, Guillermo Vilas. Ah, cuando estaba, antes de su etapa rockera, estaba en su etapa house... En su etapa Manchester. Y decidió hacer una fiesta, la primera fiesta house, que era el simbolito del smile, ¿te acordás? Fue la primera vez que se vio acá el simbolito del smile en todos lados. Se hizo la Warehouse Party, una fiesta, yo no me recuerdo si fue en Obras o en algún otro galpón con mucho olor a meo, no lo recuerdo. Ahora, Warehouse no es como almacén o sí, algo... porque eran como las fiestas under the house que estaban así en el mundo, se estaban haciendo. Capaz que le quiso chorear algo de Hacienda o Factory Record, dice, bueno, Hacienda, Fábrica... el Warhol de Argentina, el Warhol. Y bueno, ahora, me pregunto, este vinilo, ¿estuvo en el museo de Guillermo Vila? Porque usted, no sé si sabía que el señor tenía un museo en Mar del Plata. Y tendría que tener más museos. Más museos. Un museo Guillermo Vilas en cada ciudad del país. No cualquiera puede viajar. Sé que él era amigo del padre de Keith Richards o el padre de él, porque tenían campos en Inglaterra y no sé. Guillermo Vilas cuenta muchas anécdotas de dudosa procedencia muchas veces, ¿no? Con sus noviazgos y sus aventuras en Mónaco y todas esas cosas, pero... Igual, por ejemplo... sí, no, es obvio, un genio, eso genio. No lo ponemos es un genio. En duda. Yo recuerdo la última vez que lo vi en televisión, que un realmente un periodista serio, un tipo muy piola, un notero de CQC, que le dijo algo de su pasado musical, y él dijo como diciendo... Mira, si quieren un show mío en Alemania, pagan, no sé, 40.000 euros y voy. Claro, o sea, exacto. Fantástico. Claro, CQC. Volviendo ya un poco a lo que había nombrado usted antes, en Alemania, ¿quién la pega mucho también con su parte musical? David Hasselhoff la claro, pegó mucho, claro. Mucho, digo, con Hooked on a Feeling, el Uka Chaka. Un gran video. Ese video que es gran sensacional. Video, gran video. Aparece el Perito Moreno. Aparece el glaciar Perito Moreno. Aparece el... Aparece David Hasselhoff en el glaciar Perito Moreno. Y se nota claramente que es la imagen típica de cuando te ven en el Perito Moreno, aparte. Cuando se cae todo, claro. Está ahí él en la plataformita esa y el Perito Moreno al final. No lo vi. Mire, bueno, ahí, acá, se podría usar para algún spot de la Secretaría de Turismo de la Nación, para... Por ejemplo. ¿Querés ir a...? Hooked on a Feeling, Argentina. Ah, me encantó. Me encantó. Tiene cierta cosa retro noventista. Sí, me gusta. Que engancha. Aparte, Hasselhoff no va a decir que no. No sé si era para el Bailando que le iban a convocar a Hasselhoff o una cosa así. Bueno, terminó viniendo Tyson, ¿no? Tyson, terrible, que ya está pesando 50 kilos. Que está en la lona, ¿no? No del ring, sino económicamente. Pero sí. Quien no está en la lona es de Guillermo Vilas. Guillermo Vilas, por ser un tipo, esto lo decimos en serio, es un genio que se dio su gusto musical, grabó disco y escucharemos un tema, una versión. Vamos a escuchar, creo que, el clásico de Guillermo Vilas, músico barra época house, porque después tiene sus clásicos claro, de rock, ¿te acordás? Claro. De su banda de rock. Que bueno, alguna vez... ¿Se llamaba Knockout o algo así? No, se llamaba... Bueno, no, yo me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que no lo quiero decir en este momento para guardar la atención. Me encanta. Podemos esta Hombre canción, de radio. Ponemos esta canción y después decimos el nombre de la banda de rock. Fantástico. Guillermo Vilas, ilumíname, por favor. La vida... Es corta, si larga la espera. Es sola, la gloria, se no supo amar. Podemos ser todo, quien solo querer. El hombre es su waste, el hombre es su ley. Life is too short, if long is the waiting. How lonely is the glory to who didn't love. Not even the winners forever will last. Do you think it was worth it if love was the price? Pero a mí nadie me enseña porque yo encontré tu amor. A mí nadie me enseña porque yo encontré tu amor. solo career. Do you think it was worth it if love was the price? Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras. Si quieres amarla, no hay tiempo de perder. Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras. Si quieres amarla, no hay tiempo de perder. Manera de bailar, me imagino ustedes en sus casas también. Algunos estaban bañando, se rebaló en la bañera, flor de palo, no importa. Estamos no te duele nada, con este tema no te duele nada. Estamos festejando en vida a Guillermo Vilas, porque después, claro, o sea, palma cualquier personalidad, sí, sí, y salen todos. Siempre lo quisimos a Guillermo Vilas, siempre escuchábamos la música de Guillermo Vilas, siempre en la radio poníamos los vinilos, bueno, de Guillermo Vilas. No sé si alguien se animará a decir yo en mi casa escuchaba los discos de Guillermo Vilas. Vas a ver cuando se muera. Si estamos vivos, que si estamos vivos, esperemos que sea dentro de 50 años, ¿no? Esperemos, sea, yo espero morirme antes. Ah, sí, todo. Yo no quiero verlo, todo, obviamente, todo, ¿no? Pero no quiero estar en un mundo donde no esté Vilas, donde se así que celebrating in life a Guillermo Vilas, un monadeo lo puedes celebrar por cable pasando Roland Garros y bueno, ejemplo, acá te pasamos la gran Willy. El vinilo de Guillermo Vilas. Ahí está. Es como el Peter Hook que no fue. Se incluían otros artistas, ¿eh? Diga, por ejemplo, diga. Estaba Rocco. Rocco Siffredi, ¿no? No, Rocco Granata estaba haciendo Bella Italia. Estaba también El Signo haciendo Parece un martes 13. ¿Te acuerdas de eso? Ese no Parece, no me lo acuerdo. Un martes 13. Los hermanos Satrani. Linda rima. Bueno, y después hay cosas en inglés también, como por ejemplo Show in the Bass de Michael G. Grandes hitos de la música. Sí, ¿cómo se llamaba el último, perdón? Dijo. Michael G o una cosa sí. Bueno, debe vivir en... Michael G. Michael G, bueno, seguramente debe ser de San Justo, ¿no? Y tiene alguna especie de... O de G, ¿no? De algo de González Catán, quizás. Claro. Michael G, González Catán. O Godoy Cruz. Godoy Cruz. Bueno, Godoy Cruz ya ganó un 1-0. Es hincha de Godoy Cruz. Claro. Es hincha de... Michael G. Mendocino, ¿no? Amante de Buen Sol y del Buen Vino. El rap mendocino es famoso en todo el mundo, además. Eso lo saben pocos porque no se habla de las cosas del país. Claro. Es... como muy de hype, ¿no? Sí, o sea, sí, en el mundo no, es el rap mendocino. Es, o sea, el rap mendocino, es, con tonada y todo, con un poquito de tonada mendocina. Gastronomía suave, ¿no? Gastronomía peruana asiática y si escucho música pongo rap mendocino. Sí, es así, hay que decirlo, estamos en un medio y hay que decirlo. Hay que decir también que se ha acabado el tiempo de Expreso Bongo, que seguirá la gente de Amenaza Nocturna, con Brancatela, con Miranda, con Mesolar, no sé... Pero bueno, contarán todos esos chistes. Voy a adelantar uno, por ejemplo, también, que dice, hola, ¿sí está Raquel? No, se fue con los muchachos. Ahí está, muy bueno, para todo público, para toda la gente que escucha amante los... Amante de la música. Claro, amante de la música, de los decadentes, de todo. De Amenaza Nocturna seguramente no, porque no es un programa tan bueno. Ponen esas cosas, no sé, Caetano Veloso, todas esas cosas. Realmente que, bueno, quieren mostrar cierto costado igual sensible. Igual que hay gente para todo, ¿no? Hay gente, y hay bueno, gente para, todo. Para eso está esta radio, para incorporarlos y, bueno, que este programa al aire que sigue Amenaza Nocturna, nosotros estamos rotundamente en desacuerdo, pero bueno, son cosas que pasan. Igual lo mejor para una radio es que cada programa no tenga nada que ver con el anterior. Eso estilísticamente fomenta una personalidad de la radio. Eso sí, o sea, eso obviamente, pero bueno, ya... nos haremos cargo de la dirección de esta radio y los primeros en volar van a ser la gente de Amenaza Nocturna. Yo digo todo esto porque... ¿Te cabe Vilas? No, andate. Yo estoy haciendo esto porque, como están preproduciendo, no están escuchando el programa. Entonces ahora cuando salgo los saludo y le digo suerte. Obvio. Mucha mer. Muchas gracias a Lucio Greco por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y su pasado retro noventista. Estas dos horas me parecieron recortas. Sí, yo también, me parecieron recortas. Cortísimas. Muchas gracias, Andrea Giannetti. Va a empezar a sonar una... melodía, porque ¿cuántas veces escuchás un vinilo de Guillermo Vilas en la radio? Sí, ¿cuántas veces lo escuchás en la radio? Bueno, lo puedes escuchar cero vez o una vez en la vida lo puedes escuchar también. Sí. Oh, y sí, lo que sos un genio. Somos, un éter, por eso. Somos todos muy talentosos, casi casi como la gente de Cienfuegos y Chango Espacio, Once in a Lifetime de los Talking Heads. Hasta el próximo sábado nuevamente, gracias Lucio Greco, gracias, gracias Andrea Gianetti. Se quedan con Amenaza Nocturna, o mejor no, no sé qué. Puedes estar en una hermosa casa con una hermosa mujer y te preguntas, bueno, ¿cómo llegaste aquí? Deja los tiros pasar. The water holding down. Deja los tiros pasar. Water flowing underground. Deja tristeza otra vez. After the money's gone. Una vez en la vida. Water flowing underground. Y te preguntas, ¿qué hago con esto? Y te preguntas, ¿dónde está mi gran automóvil? Y entonces decís, esta no es mi hermosa casa. Y entonces decís, esta no es mi hermosa mujer. Deja los días pasar. The water hold me down. Deja los días pasar. After going underground. Deja tristeza otra vez. After the money's gone. Una vez en la vida. After going underground. Y muere como un dios de Deja los días pasar. Deja los días pasar.